buenas tardes. Estáis escuchando la Onda Libre de Oviedo, Radio Cuca, Radio Cucaracha, emitiendo para la heroica, noble, leal y toda esa mierda Ciudad Oviedo en el 107.3 de la FM y saliendo para todo el planeta vía internet en www.radiocuca.org. Cuando son las 4:30 del lunes 26 de febrero, arrancamos una nueva edición de Anábasis. Anábasis es un programa dedicado a la historia que desde septiembre de 2012 viene ocupándose de manera intermitente, sobre todo de sucesos relacionados con la lucha de clases, los hechos históricos, pero también las discusiones y los grupos que aquella genera. Se emite todos los lunes a las 6 de la tarde, se graba cuando se puede aquí en los estudios centrales de Ciudad Naranco y subimos todas nuestras grabaciones, que ya pasan con holgura de la centena, en nuestra web anabasis.radiocuca.org. Anábasis también se puede escuchar en otras emisoras amigas que nos redifunden en sus parrillas: Radio Bala de Manresa, Radio Almaina de Granada, Radio Ela de Madrid, Radio Mután de Alacant, Radio Mistelera de Denia, Radio Comunitaria Villa Olímpica de Santiago de Chile, Radio Activa de Alcoy y Laval de Albaida, y en breve también en Radio Bronca de Barcelona, emblemática emisora de la ciudad condal y el ámbito en general de las radios libres, que ha estado en un proceso profundo de reorganización del que esperemos que salga con renovadas energías. Y nada, pues agradecemos enormemente que vayan a contar con nosotros en su parrilla. Radio Bronca emite en el 104.5 de la FM de Barcelona y en www.radiobronca.info. A pesar de que nos habíamos propuesto para este año 2018 grabar cada dos semanas, ha pasado un mes desde la última edición. Esta vez sí que tenemos excusa porque están cambiando muchas cosas en el estudio de Radio Cuca a nivel técnico. Se puede decir que estamos entrando a toda vela en el siglo XXI, pero también hay problemas con algunos elementos como el teléfono, que esperamos recuperar en breve para realizar alguna entrevista que tenemos pendiente. Y bueno, estoy realizando esta emisión en unas condiciones francamente incómodas. Estoy, vamos, pa que me haga una foto. Dicho lo cual, en esta nueva edición vamos a pasar una grabación sobre el tema tan candente del procés catalán, surfeando la actualidad pero tratando de mantener una mínima perspectiva histórica, como hemos hecho, ¿no?, en otras ocasiones, igual por ejemplo hablando de la primavera o de las primaveras árabes. Se trata de una entrevista al compañero Rodrigo Vescovi, que ya se asomó a Anábasis en el pasado, hablándonos de la acción directa en el Uruguay de los años 60 y 70, en nuestras ediciones número 105 y 106 respectivamente, hará cosa de año y medio más o menos. Esta entrevista fue grabada por dos compañeros italianos, Riccio y Gustavo, miembros de Radio Onda Rosa de Roma, emisora nacida en 1977 en pleno clímax al calor de la autonomía obrera en Italia, y va a ser publicada próximamente junto con otras entrevistas en un libro, Voci de la Catalogna, Voces desde Cataluña. A pesar de su brevedad y de que no se ocupa quizá de todos los temas que me gustarían, creo que tiene mucho interés y por eso, bueno, la radiamos, vaya. en un asunto que está tan a flor de piel, con toda la represión estatal, con una campaña electoral continua desde hace bastante tiempo, con un gran despliegue de energías populares, pero dentro de unos movimientos políticos bastante controlados en última instancia, yo creo, con un Bruxelles definido básicamente por lo tragicómico de la situación y cuyo telón de fondo es la profunda crisis del capital y la reconfiguración de ciertas zonas, del papel de ciertas zonas en relación a la producción y circulación internacional de las mercancías. Bueno, pues nos hace Rodrigo, que reside en Barcelona, una breve contextualización de la situación política en relación a las luchas de los últimos años que han llevado de la deslegitimación o cierta deslegitimación que se podía observar al reforzamiento de las instituciones y también de las fuerzas del orden. Nos habla de la actitud a tomar ante este Bruxelles desde un punto de vista revolucionario, de qué de positivo se puede rescatar de toda la movilización callejera de estos meses y cuáles son sus límites. Establece algunas analogías con otros procesos históricos en lo que respecta a la canalización del conflicto social y a la política del mal menor, y por último aborda la represión, la represión estatal y la cuestión del pacifismo, la cuestión de la violencia. Quizá podamos aportar algún testimonio más en el futuro. Por mi parte, recomiendo la edición que los compañeros de la Contratertulia de Radio ELA grabaron con Miquel Amorós tras la jornada del 1 de octubre, que creo que comparte el espíritu de nuestro entrevistado, al menos en lo relativo a no perder la cabeza y tener claro qué está en juego, por qué se lucha y al servicio de qué y de quién. Vamos a dejaros ya con la grabación. Podéis contactarnos para cualquier cosa en el correo electrónico anovasis@redcuca.org o en el teléfono 985-2981-37 si es que le da por sonar, y si nos escuchas en directo, como decía, en la tarde del 26 de febrero, sed bienvenidas y bienvenidos. Estamos aquí con Rodrigo Vescovi, historiador, y bueno, primero de todo, pues si nos podría explicar un poco tu acercamiento a la política, un poco tu trayectoria, tus experiencias y tus, digamos, dónde te ubicas. Vale, buenos días a todos. Deciros que de alguna manera la lucha social o la política siempre ha estado un poco presente en mi vida, porque yo cuando nazco en Uruguay en el 70 es un momento de mucho conflicto social en el que mis padres están involucrados políticamente, y el hecho que nos tuviéramos que ir a Bélgica y a España, a donde he vivido la mayor parte de mi vida, en Cataluña, en Barcelona, fue por el compromiso político, sobre todo de mi padre, en los grupos de Acción Directa, y estuvo ya reprimido por la democracia uruguaya del 72 al 74 en la cárcel, y luego él va para Bélgica. Justamente ahora estoy instalado en Bélgica tratándome de abrir paso en el mundo del cómic histórico. Pero he crecido y me he formado políticamente en Barcelona, a donde tengo también mis mayores contactos, amigos y grupos de afinidad política, digamos. Empecé, pues, como todo joven, en el movimiento estudiantil a finales de los 80, y luego contra la Guerra del Golfo, luego participando en el movimiento de ocupación, ocupando casas, creando centros sociales, un poco todo contra el servicio militar obligatorio, todos esos movimientos de los 90, y luego también he seguido muy de cerca, pues, todos los conflictos de los últimos años, que se puede decir que del 2010 ya venía también con los estudiantes contra el Plan Bolonia, pero del 2010 desde las huelgas generales, pasando por la ocupación de las plazas del 15M, hasta la resistencia al desalojo de Can Vías, luego del banco ocupado también, pues hubo como un resurgir de la lucha en la calle y de unidad de la gente. Resurgir que se ha visto un poco canalizado, yo diría, por el parlamentarismo, digamos, por las opciones más parlamentaristas tipo Podemos y tipo En Comú, el municipalismo también, y también en el nacionalismo más recientemente, ¿no? Toda una canalización de una lucha social que era contra el Estado, que era un parlamento muy... para mí, había un momento que el parlamento catalán, español, belga, estaba como muy cuestionado, por ahí por el año 2011-2012. Bueno, no sé si quería seguir de lo que era un poco, digamos, sí, digamos, todo lo que se ha ido moviendo, ¿no? Digamos que la sociedad, digamos, catalana, ¿no? Se ha ido, digamos, ha empezado una época de acercarse un poco más a la lucha, a moverse un poco más, aunque esto luego no haya dado resultado en términos, digamos, quizá a veces revolucionario, ni mucho menos de puesta en cuestión de la realidad, sino más un, digamos, un progresismo, si lo podemos llamar así, al final, y no sé, bueno, hablar un poco de la leadership esta que han tenido Podemos y todo. Claro, te comentaba un poco que para mí, como que se tardó en reaccionar a la crisis, a los recortes, a los despidos, a los desahucios, se tardó, ¿no? Porque si eso empieza en 2008, 2009 con más fuerza, la respuesta de la gente oprimida a todo eso empieza más, pues 2010 con mucha fuerza en el 2012, en aquella huelga del 29 de marzo, luego un poco antes ocupando las plazas, y era interesante también el que había una fraternización, que si pasaba algo en una plaza ocupándose en Barcelona, o primero en Madrid, luego pasaba en Barcelona, luego en Sevilla, en el País Vasco, o sea que no había como esa separación, o si había solidaridad con la lucha que había en Gamonal, en Burgos, luego también había solidaridad en distintos puntos del Estado español, lo que pasaba en Can Vías, ¿no? Para mí, al cerrarse también como nación, como fronteras, pues siempre la lucha pierde en eso y es canalizada. Pero es muy sintomático un poco lo que le pasa, para mí al mismo tiempo casi, al Parlamento, como que ya la gente dice, bueno, no nos representan, ahí no están las soluciones, incluso es capaz de rodearlo para que no se aprueben unos impuestos de carestía. Y también al mismo tiempo me acuerdo que la iglesia católica estaba también como bastante, que olía muy mal, que olía podrido, que se veía mucho la cara de esa iglesia corrupta, abusadora. Y entonces es increíble cómo el Estado consigue lavarle la cara a esas instituciones burguesas, ¿no? Por un lado, por ejemplo, aquí con la entrada de los diputados progresistas de CUP, con un alcalde tipo Ada Colau, es como que regeneran esa institución y hoy la gente vuelve a confiar en esa institución, e incluso con el cuento este de la independencia es capaz de rodearlo, pero para defender una votación del Parlamento catalán. Y lo mismo un poco con la figura de Bergoglio en la Iglesia, con un discurso más popular, populista, pues ha vuelto a darle pues cierta credibilidad al Vaticano, ¿no? Digamos, entonces tú, digamos, enfocas más digamos, este movimiento independentista como algo, digamos, que venido un poco más de fuera, pero que realmente luego tiene un carácter también muy radicado dentro de Cataluña, ¿no? Entonces, ahí está un poco siempre la duda, ¿no? Claramente tenemos una parte muy burgués que está, digamos, que ha hecho mucho para que esto venga fuera, igual para lavarse la cara, para huir de los procesos, pero realmente luego también pues hay una parte, un sentimiento muy fuerte que se radica un poco en la historia, ¿no? Esa de Cataluña, el franquismo, la represión y tal. Entonces, pues ahí un poco, ¿no? Aclarar un poco cómo todo eso. Cómo sí, lo... yo digamos, si hiciéramos una fotografía del 1 de octubre, es normal que alguien sensible simpatice con aquella gente de muchas edades, viejitos que rodeaban los colegios, incluso con esa policía tolerante, incluso poco cómplice, y que se decantara claramente a favor de todo eso en contra de aquellos Robocop vestidos de verde-marrón, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que lo social, en lo social es muy importante la historia. Es muy importante los acontecimientos históricos, cómo se llega hasta ahí y también qué pasaría después. Y por eso uno no puede simpatizar ni hacerle ni siquiera el apoyo crítico al movimiento independentista, ni siquiera el de calle, el de la defensa del referéndum y tal, ¿no? O sea, yo, no sé, me he centrado un poco en estudiar en la historia los movimientos que más han puesto en pie, en jaque, al Estado capitalista, ¿no? Por ejemplo, coordiné este Momentos Insurreccionales, a donde analizamos distintas revueltas, y un poco lo que también me gusta analizar es cómo luego se canaliza hacia una salida electoral, en cambio de hacia un proceso revolucionario que acabara con la sociedad del dinero, con las clases sociales, con el Estado, con la mercancía, pues se canaliza casi siempre porque es como una salida en contra del tirano, ¿no? Ya sea por una salida electoral, de Frente Amplio o de Liberación Nacional, ¿no? O del mal menor. Por ejemplo, incluso, como te dije, nací en Uruguay y ahora hace poco se cumplían 200 años de la independencia de Uruguay. Tengo un escrito que se llama 200 años de dominio en la banda oriental del Uruguay, que digo, los libertadores y las independencias nacionales de América, lejos de liberar a los seres humanos de la desigualdad social impuesta por la colonización, ayudaron a desarrollar un sistema basado en la propiedad privada y el trabajo asalariado. O sea que fue una vuelta de tuerca más, ¿no? Y decían, es evidente que los oprimidos poco tenían que ver con los libertadores. Los unos eran seres libres, de alambrados, leyes y dinero, y los otros quienes luchaban por las libertades únicamente de un país, un rey o un gobierno. Los primeros, indios, gauchos y marrones, o antagonistas a la sociedad capitalista en general, en su práctica, cuestionaron todo un sistema socioeconómico. En cambio, los segundos, los famosos libertadores, abrazando y apoyándose en el liberalismo burgués, se enfrentaron únicamente a un aspecto político de gobierno. Por lo tanto, no es que quiera hacer aguafiestas, digo, esto ni lo diga ahora porque está un poco de bajón el movimiento independentista. Lo decía ya el día 30 de septiembre, digamos, o en pleno fervor del 1 de octubre. No podía apoyar, ni apoyar críticamente, ni votar, como hicieron gente del movimiento libertario, un movimiento y darle credibilidad a un Estado cuyo gobierno, por ejemplo, de Esquerra o de CiU, ha reprimido, ayudó a reprimir y a canalizar el mayor movimiento revolucionario que hubo en Barcelona, por ejemplo, Companys, Esquerra Republicana, junto al estalinismo y junto a la policía republicana, encarcelando, reprimiendo las colectividades, encarcelando a los revolucionarios, mandando a la gente armada al frente, armando la policía en Barcelona, o sea, haciendo una guerra interburguesa, a fin y cuentas, después. Pero es que también recuerdo cuando, en el momento que más participaba en el movimiento de ocupación, pues como el tripartito de Saura nos desalojaba, nos apaleaba, nos reprimía, ¿no? Entonces, es un recuerdo también de un pasado muy reciente en el que todas estas fuerzas parlamentarias catalanistas nos han reprimido. En el caso de la CUP, por ejemplo, Yo estaba con los que llevaban aquella pancarta cuando se iba al Parlamento hace unos años a quejarse del tema esto, cuando la CUP estaba ya en el Parlamento. Había una pancarta que decía: ni CUP ni CAP, a casa del enemigo ningú en representa. Ni CUP ni nadie, a casa del enemigo ninguno nos representa. Organización fuera y contra. O sea que... Bueno, entonces digamos que tú eres bastante crítico y no ves que eso, digamos, ¿no? Digamos que la vía, digamos, parlamentaria, digamos, no es un poco la vía de solución, un poco de... No, ni siquiera como que acerque, digamos, porque también, como decía Bakunin, muchas veces los estados pequeños, de ese nacionalismo más pequeño, pues a veces pueden ser... confundir más que o ser más peligrosas en ese sentido de la confusión de la praxis de la gente que lucha, que no pues los estados más imperialistas, más, porque sí, a fin y cuentas tienen como la misma función social, ¿no? De no sé, o sea, yo veía como con ese fervor de defensa a la patria, en el fondo, que es una patria, ¿no? Se podían llegar a aceptar, si hubiera seguido el camino independentista y Europa o Trump hubiera hecho un mensaje de apoyo y que el Estado español se hubiera contenido un poco y hubiera seguido esa república catalana, yo no confiaba mucho en eso de que fuera social, digamos. También por el pasado de la república social que hubo aquí, que encarceló a miles del 31 al 36, pero también porque veía que compañeros y compañeras, estaban dispuestos a aceptar muchos mandatos de un futuro Estado, ¿no? Por ejemplo, no sé si era verdad o no, o solo fue un chisme, de eso de que iban a, como no tenía ejército, si iba a volver, si iban a implantar un servicio militar obligatorio, ¿no? Para tener como una fuerza armada que pudiera defender o porque todo Estado lo necesita, ¿no? Bueno, pues me daba miedo que gente que luchó contra la mili ahora aceptara, como acepta las urnas, aceptara también esto, ¿no? O muchas medidas de abrocharse el cinturón, digamos, de carestía, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, respecto a lo que son, por ejemplo, el Comité de Defensa de la República, ¿no? Bueno, es un poco, bueno, ya nos lo has explicado, que, digamos, nacen de los Comités de Defensa del Referéndum y que, digamos, realmente, digamos, es una, digamos, una expresión del bajo, ¿no? De digamos, debajo de la base, de organizarse y tal. Entonces, pues yo, de lo que entiendo, tú eres bastante crítico por la falta, digamos, que tienen de, digamos, un mensaje claro, por la transversalidad, digamos, un poco, quizá un poco lo que ha pasado también en el momento 15M, donde haya una tal pluralidad de, digamos, de luego de opiniones, abierto a todo, que quizá faltaba un poco. Y entonces, pues un poco la pregunta es, digamos, estos acontecimientos, digamos, un poco que al final están a la ribalta de, digamos, mediáticamente, de la sociedad, ¿no? ¿Tú cómo crees entonces que se pueda interaccionar como movimiento, digamos, libertario, antagonista, ¿no? Si tú crees, se ves, ¿no? Porque al final, a veces, ¿no? También en lo que es la realidad, ¿no? Se tiene un poco que, bueno, eso es lo que hay. Entonces, ¿tú cómo crees sería, digamos, la postura, vale, correcta, ¿no? Digamos, sí, en ese sentido. Mira, yo para nada estoy contento de cómo ha actuado, si quieres, el movimiento así anticapitalista en Barcelona con respecto al 1 de octubre, los días previos, los días posteriores, digamos. Unos porque se han volcado en la defensa del referéndum, participando en comités de barrios, yo creo que bastante acríticamente, e incluso votando, y los otros desapareciendo bastante. desapareciendo, o sea, convocando alguna manifestación contra todo Estado, haciendo algunos carteles, alguna, pero el actuar en minoría también daba como mucho miedo y un poco se decía, bueno, es que los revolucionarios no tienen invitación en este acontecimiento social. Y yo pienso que siempre los revolucionarios, digo, tienen que actuar políticamente, aunque sea en minoría y aunque sea fuera y contra. Lo que pasa es que es muy difícil. Y aunque hubo propuestas interesantes, no se llevaron a cabo, o no se pudieron llevar por falta de fuerza, de preparación y, sobre todo, de coordinación. Para mí, la propuesta más interesante para el 1 de octubre era aquella propuesta que algunos de los grupos que redactaron este libro, que es un libro crítico un poco con todo el tema del proceso y un poco desde el punto de vista revolucionario, anarquista, comunista revolucionario. Bueno, algunos de los grupos que firman aquí, ellos lo que proponían era el 1 de octubre irrumpir en el escenario, vamos a decir, polarizado, futuro Estado catalán, Estado español represor en ese momento. ¿Y cómo? Pues ocupando un gran edificio en el centro de la ciudad, como se hizo en el septiembre del 2010 con la Casa de la Huelga, ocupando todo el edificio Banesto. Se quería buscar un edificio así céntrico, ocuparlo durante unos días para que fuera el lugar de referencia de todos aquellos que no nos sentíamos identificados con la masa defendiendo en los colegios, aunque respetamos, digamos, al menos esa dignidad y esa valentía que sí que hubo, esa solidaridad entre la gente del barrio. O sea, se rescata muchas de los episodios que hubo ahí, ¿no? Que luego me refería a ello. Pero queríamos, desmarcándonos de ese movimiento independentista, y desde allí proclamar la Comuna Revolucionaria de Cataluña, en la que hacer un comunicado en el que se denunciaba la represión del Estado español y en el que no se reconocía un futuro o un posible Estado catalán, y explicar por qué, ¿vale? Era muy importante, de la gente que proponía eso, hacerlo con una acción era distinto hacerlo con una acción en medio de Barcelona que no escribir un simple comunicado, ¿no? Porque irrumpías de alguna manera y tanto un Estado como el otro se tenían que poner. Con respecto al 1 de octubre, para mí lo más bonito fue el tema del contagio, ¿no? El tema de cómo cada vez había más gente, cómo, aunque se estuviera reprimiendo, no se tenía miedo. Pero prácticamente solo rescato ese contagio, que es el que muchas veces cuando uno habla de posibilidades de transformación social, de cambiarlo todo, de la participación masiva de la gente en la política de la calle, de acción directa, pues mucha gente te dice, mira, pues están todos en el McDonald's, en el centro comercial, mirando la tele, votando a tal. ¿Cómo? Pues justamente por jornadas como esa, uno le puede explicar a sus hijos o a otra gente, decir, bueno, sí, hay veces que la gente cambia, hay un contagio de resistencia y que se contagia como un reguero de pólvora y que llega a todas las capas de la población, a todas las edades, ¿no? Y eso, esa politización de la vida fue bonito, pero ya te digo, yo lo viví también con mucha tristeza, el que fuera por un tema nacional, que la gente estuviera casi dispuesta a todo por un tema nacional, porque también hay una cosa que es importante decirlo: si hubiera habido una fracción del ejército muy pro-republicano catalanista, se podríamos estar ante un escenario más de guerra, y sería guerra interburguesa, por mucho que uno podría, ¿no? Bueno, pero estos son los que están recibiendo y los que no los dejan. No dejaría de ser como guerra interburguesa, como ha habido tantas veces en la historia, en la Primera, Segunda Guerra Mundial, Y ahí, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, Kropotkin tomaba partido por un bando, ¿no? Mientras Lenin, en este caso, ya que citaba antes a Bakunin, ahora cito a Lenin, él hablaba de convertir la guerra imperialista en guerra social revolucionaria, ¿no? Y no apoyar ninguno de las dos bandas en conflicto. Quiero decir una cosa, ya casi para acabar, pero si tienes alguna pregunta más, sobre los comités de defensa. Sí, yo creo que los comités de defensa, por mucho que se hayan comparado con, o que el nombre vendría de los comités de defensa del 36, sobre todo del 31 al 36, no tienen ese carácter de lucha proletaria. O sea, los comités de defensa eran de defensa del proletariado, de la clase oprimida en los 30, y en cambio ahora yo te diría que son más policlasistas y que su proyecto social no se lucha por una sociedad sin clases, y por lo tanto para mí tienen más que ver con los comités de defensa de un estado concreto, por ejemplo el cubano o el venezolano. En casi todas las luchas interesantes, la gente se ha organizado por comités, por comité de barrio. Pienso que es una de las formas válidas, al mismo tiempo también con la actuación de las estructuras, coordinadoras, grupos revolucionarios, ¿no? Pero, no sé, veo aquí en Irán los shoras, en Kurdistán también todos, en la Kabilia, los consejos de ancianos de barrio. Y en Uruguay también, en los años 70, en cada barrio se hizo un comité de barrio. Y era muy bonito y muy... A veces era en la casa de alguien, a veces era en la sede de alguna organización. Y ahí la gente iba a luchar contra los problemas, contra los ataques que hacía la burguesía un poco en la cotidianidad, por ejemplo, desalojando, cortándole la luz a un vecino. La gente se organizaba para volver a darle la luz, para ir a coger, no sé, alimentos a un supermercado porque necesitaban, o para organizar, no sé, pues las barricadas de una manifestación, de una lucha que iba a haber. Pero esos comités, hubo un momento que se convirtieron en comités del Frente Amplio. Como que en el momento electoral, un poco con este cuento del mal menor, este cuento que ha empujado a muchos libertarios o denominados libertarios al apoyo crítico del nacionalismo catalán, pues hizo que casi todos estos comités se convirtieran en juntavotos y se desperdiciara esa posibilidad de organización autónoma del movimiento, ¿no? O sea que sirven como forma, pero que la forma no es lo decisivo en cuestiones políticas, sino más la praxis que tengan esos comités, el contenido de por qué luchan, ¿no? Vale. Si es para defender los intereses de la gente, inmediatos, históricos, pues bien. Pero si es para una defensa de una república burguesa, al fin y al cabo, pues no estoy tan entusiasmado con eso. Vale, y digamos, todo lo que digamos, es la reacción del Estado español y tal, ¿tú cómo la valoras un poco? Digamos, ha sido bastante, ¿no? Quizá no se esperaba tan que fuera más allá, o quizá sí, pero realmente ha estado bastante fuerte. Y es verdad que podría dejar un poco, ¿no?, los ánimos de que quiere luchar, de que quiera cambiar, ¿no?, un poco, digamos, asustado, ¿no?, porque realmente ha sido muy dura, ha demostrado una cara bastante, sí, aún, digamos, ¿no?, un poder todo en la mano de unos, tanto judicial como... ¿Y tú cómo valoras eso, digamos, si te lo esperabas o simplemente...? Pues yo creo que ni siquiera los dirigentes del nacionalismo catalán se esperaban que se pudiera votar como se votó, que se hiciera este referéndum, o sea, que la gente estuviera dispuesta a resistir con esa determinación y que se llevara a cabo, al fin y al cabo, un referéndum en el que votan 2 millones de personas y votan el sí, ¿no? Yo creo que a lo mejor no lo esperaban, y que por eso ellos más bien tenían preparado el discurso de que el Estado español siga reprimiendo, no podremos, algún día haremos un referéndum, pero no que se presentaran como en plan lo que había pasado, que habían ganado el referéndum y que tenían que proclamar la República y que no estaban ni preparados ni tenían muchas ganas de proclamarla, bueno, también por o porque también no se esperaban la represión del Estado español, ¿no? Yo, por ejemplo, por un lado, decía, si hay esa represión, yo decía, en 4 o 5 años habrá un referéndum vinculante porque Europa y la ONU pues le obligará cada vez más al Estado español a que haga algo al respecto. Pero por otro lado también pienso sí que el Estado español, si se ve amenazado, como cualquier Estado, va a poner el ejército en las calles, digamos. Pienso que toda constitución, eso lo explico un poco en la tesis doctoral, digamos, que se llama Democracia-Dictadura, dos caras de la misma moneda, todo Estado tiene una constitución. Toda constitución tiene esos artículos 155, que se pueden llamar medidas prontas de seguridad, estado de sitio, estado de guerra interna, para que en caso de estos casos, o en caso de revuelta proletaria, pues poder sacar el ejército, la policía, o poder detener a la gente en masa, ¿no? Creo que también el Estado, un posible Estado catalán republicano, también lo tendría, por supuesto. Por supuesto que tendría esos artículos coercitivos, ¿no? O sea que sí, pienso que ha mostrado como una cara bastante que da miedo, pero que en el fondo los que luchan por cambiar las cosas también lo saben, lo conocen y a pesar de ello siguen luchando, ¿no? O buscando las maneras de un día revolucionar la sociedad. Y ahora sí, como no sé si por concluir o no, pero digamos un poco un comento sobre digamos lo que es digamos el uso que se ha hecho un poco de la digamos también de la vía pacífica como única vía para cambiar las cosas, digamos este discurso que ha sido digamos incluso presentado un poco como digamos la característica del buen catalán y no sé qué, porque esa es una cosa que entrando dentro de la sociedad no sé si tú digamos no que antes también hasta un poco el discurso también ahora de en Comú Podem de la Colau digamos todo eso que al final digamos la vía digamos no se está insistiendo mucho que la vía digamos la vía un poco pacífica es la única vía digamos que se pueda definir como la valiosa y la pero después nos encontramos que realmente no todo lo que vivimos cotidianamente es extremadamente violento. Entonces lo que yo quería saber si tú ves digamos que esto en qué medida puede afectar digamos la que serán la bueno que son la presente y la futura lucha social, pues teniendo presente que la misma Colau pues está a capo de un reparto que el otro día digamos reprimió violentamente una ocupación estudiantil en Barcelona cargando y digamos entonces que realmente luego no un poco esto juego siempre del pacifismo pues pero hecho de gente que al final dentro del movimiento alternativo pues tiene un cierto peso, hay algunos incluso que ven como la Colau como un gran avance del movimiento y estas cosas, ¿no? Entonces era así un juicio de cómo sí. Lo que claro, yo igual por un movimiento que no va a cambiar las desigualdades sociales, que no va a cambiar la vida cotidiana de la gente, que va a tener que seguir trabajando para un patrón que se enriquece y que su cotidianidad va a ser va a girar en torno al trabajo asalariado. Claro, yo por preferir, digo, prefería que no hubiera, digamos, violencia, digamos, porque pensaba todo esto encima con violencia, bueno, puede llevar a un sacrificio de gente, de presos, de heridos, de a lo mejor muertos, por una causa bastante etérea para mí, por muy sentida que sea para mucha gente, ¿no? Ahora, el día que se quieran cambiar realmente las cosas, habrá que como ha sucedido a lo largo de la historia, supongo que se emplearán todo tipo de tipos de acción, ¿no? O sea, cuando aquí se le quiso sacar las fábricas, las tierras, y repartir las tierras para la comunidad en el 36, se tuvo que usar fuerza porque la burguesía no daba sus riquezas, digamos, las defendía con uñas y dientes, tenía una policía. Entonces, yo creo que lo más efectivo siempre son que haya múltiples formas de lucha, ¿no? Según en qué momento, según... Es lo que siempre ha puesto más en cuestión el Estado, lo que más lo ha hecho tambalear. Ni una lucha frontal que te enfrentes de aparato a aparato al Estado, que siempre es un aparato más militar y más fuerte que el tuyo, digamos, que el de los oprimidos, ni, bueno, sí, ni un movimiento tipo el Indignados, en el que había histeria, cualquier acto un poco de firmeza, de resistencia, ¿no? Que era capaz de solidarizarse con los insurrectos de la Plaza Tahrir en Egipto, en el Cairo, pero condenaba cualquier tipo incluso de poner carteles o de reafirmarse un poco más, sí, firmemente, ¿no? Justamente recuerdo que con el tema de los aplausos a los Mossos y la confusión que eso genera en mis hijos, por ejemplo, tuve que ponerles las imágenes de YouTube de los Mossos de Escuadra desalojando el 27 de mayo, creo que fue, a los indignados de Plaza Cataluña, para que recordaran un poco también el papel de perros guardianes que siempre han tenido los Mossos de Escuadra. Venga, no sé si quieres añadir alguna cosa. No, saludos, fuerza y sí, revolución. Muchas gracias por el tiempo que nos has dedicado y nada. Bueno, pues ahí estaba el testimonio de Rodrigo Vescovi para la Onda Rosa de Roma, que sus responsables nos remitieron. El libro que se citaba en la entrevista es Per cambiare tot, publicado en 2014 por el Consell Editorial Laberints y por la editorial Josep Cardenyes. Aquí lo dejamos por hoy. Esperamos que se haya podido oír todo bien, porque bueno, tengo un poco de caos por aquí a nivel técnico con tanta novedad. Nada, salud. Hasta la próxima.